¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos. 21ª temporada de este vuestro programa. Bienvenidos de nuevo y tras el parón veraniego a Rock Station FM. Es un auténtico placer el volver a estar aquí con todos vosotros, quien os habla, Daniel Fernández, Metal DJ, manos de plomo para los amigos. Y como no podía ser de otra manera, nuestro compañero y amigo el señor Nacho, se me ha olvidado, Óscar Martínez, al control y realización desde Radio Villalba, os saludamos. Veranito intenso en cuanto a festivales, en cuanto a eventos y conciertos, y bueno, pues la verdad que hemos disfrutado, hemos disfrutado y nos lo hemos pasado estupendamente, y también nos ha dado tiempo un poquito a descansar, pero siempre mirando hacia vosotros, preparándoos la mejor música, el mejor rock y heavy metal aquí a través de las ondas de la radio. Venimos muy cargados de cosas y a lo largo de toda esta temporada radiofónica lo vamos a ir demostrando, pero no sin antes empezar con uno de los estrenos que nos han llegado hace muy, muy poquitos días, ya que el pasado día 13 se estrenaba Basicopatía, el nuevo álbum de los madrileños Básico. Pues qué alegría estrenar este álbum, se llama igual que la canción que habéis escuchado, Basicopatía, y bueno, pues dentro de muy poquito van a estar en Madrid presentando este álbum en la Sala Live. Con dos muertos bastarán para despertar, se hace silencio, tantos sueños, Diego, hay sal, Pues el pasado 13 de septiembre salía a la venta este álbum que contiene 10 fabulosos temas a cargo de nuestros amigos y buena gente, los chicos de Básico Patillas se llama, y ya suena aquí a través de la sintonía de Rock Station FM. Escuchando Rock Station FM. Heavy Tron. Pasote. Javi Tron, tío. Pues sí, señores, ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico, como cada semana, y fiel a su cita con estos micrófonos de Rock Station FM. ¿Qué tal, Nachete? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Dani. ¿Cómo vas? Pues bien, por aquí arrancando otro día más, pues con ganas ya, ¿no?, poner buena música y pasar un buen rato entre todos. Bueno, el buen rato que pasamos el pasado fin de semana ahí en Zaragoza, en la fiesta que organizaban nuestros compañeros Chema Sánchez y el señor David Calderón, y en la que conocía tanta gente guapa como el señor Armero, el señor Pequeño Ternasco y otros cuantos que también estuvimos por allí. Y la verdad que qué buena gente, les mando recuerdos desde aquí a todos ellos. Sí, la verdad es que pasamos un rato muy muy ameno y muy divertido todos. La verdad es que momentos como esos pues son pues la verdad muy especiales vivirlos, ¿no? Porque te reúnes con gente con la cual pues tienes bastante cariño y tal, y echas unas risas, te tomas una cerveza, de vez en cuando se rompe alguna nevera. Bueno, eso sí. Saludos también para las dueñas del Inferno Rock Bar, que nos trataron maravillosamente, y yo creo que nunca... Hacía muchos años, por lo menos, que no nos juntábamos tantos medios de comunicación independientes en una fiesta de este calibre, Nacho. Sí, la verdad es que sí. Yo lo recuerdo además que en la anterior fiesta que estuvimos, que montaron David y Chema, pues también fue una fiesta pues bastante bien organizada, muy movida, vino mucha gente, había grupos que existieron, invitados. Pero bueno, quizás en este caso concreto, pues todavía más... Sobre todo para mí, quizás, pues bueno, viniste tú, expresamente desde Madrid, y luego pues nos juntamos ahí pues con los medios que organizaron un poco la fiesta, otros que estaban también por allí, y bueno, pues la verdad es que pasamos un rato muy bueno. La verdad que nos divertimos mucho, y además probablemente dentro de poco tenga la gente noticias nuestras también a través de una web dedicada al rock de allí de Zaragoza. Pero vamos a ir hablando poco a poco, porque es algo que se está gestando y ojalá que salga. Sí, seguro, porque además yo te digo, bueno, tú lo decías antes, ¿no? Pues que se había muy buen rollo y tal, y todo eso es muy importante, ¿no? Pues ver que coincides allí con otra gente, y bueno, pues que enseguida se amigan, ¿no? Los que conocíamos, pues encantados, y los que... Bueno, sí, yo la verdad es que personalmente solo conocía a Calderón, a David Calderón, de nuestro compañero de Radio Utopía, Trovador Urbano, el programa de él, para el que lo quiera escuchar a través de internet, lo podéis escuchar a través de radioutopía.org, me parece que es la página web, y también a través de asalto de mataradio.com. Sí, la verdad es que te digo que no será porque aquí en Zaragoza tampoco haya medios, ¿no? Porque los hay, y la verdad es que también pues funcionan muy bien y tienen muchísima audiencia, y ya te digo, y sobre todo, pues bueno, si se puede hacer piña entre todos, pues mucho mejor, ¿no? Al final pues de lo que se trata es de que pues nos hagamos oír, ¿no? Sí, además nos acordamos mucho también algunos de nosotros de Dani de Metal Cry, que también, que yo creo que le tenemos que haber llamado para que también fuera un el que pusiera un poco las fotos de ese gran evento, Sí, bueno, en fin, pero que como te digo, que al final de lo que se trata es eso, de que pases muy buen rato y los que estuviéramos allí, pues bueno, pues ya lo dijo David, es que en el fondo, a ver, puede haber más o menos gente, pero de lo que se trata es de los que estemos, pues bueno, pues hay ahí pues un rollo, un buen rollo y tal, y bueno, ya te digo, incluso yo me quedé sorprendido porque yo estaba acostumbrado cuando iba hace unos años ahí al infierno, pues veía siempre pues a los típicos, pues eso, hablando de nudos, ahí con las chupas, tal, bueno, en fin, también tal, ¿no? Y de repente te encuentras que vienen ya, pues incluso familias con las niñas que les hacen fotos en ataúdes. Digo, pues, es verdad, eso es que me llamó mucho la atención. Y lo que hablábamos antes, la diferencia que hay entre las leyes de una comunidad autónoma y de otra, Sí, sí, no, es una pasada. Aquí sería impensable, en Madrid, por ejemplo, que es donde nosotros estamos, lo que tenemos más cerca, el que vaya una familia a tomar unas cervezas a un bar de rockeros o de metaleros con unas niñas menores de edad, porque al local se le cae literalmente el pelo. Y allí, bueno, en Zaragoza, de todas maneras, en el granito ya sabes que también se mueve. Bueno, pero vamos a ver, Nacho, lo hablamos siempre, el granito es una excepción, Bueno, ya, sí, claro, eso sí. Pero bueno, que me extraña lo que me decías, ¿no? La verdad es que me gustaría que eso cambiara también, pues porque también en esa es que tengo mucha afinidad y mucha familiaridad también, ¿no? En Madrid, he estado muchos años allí, y bueno, pues me gustaría que eso también cambiara, ¿no? Así que vamos a ver si conseguimos que cada vez más pues todo esto se extienda y que además que, fíjate, yo, hay una cosa, un detalle bastante curioso, lo he visto últimamente bastante, y para que la gente que piense que el rock es algo, o el heavy es algo que, bueno, se lo hace gente, pues así, no te voy a decir sucia, ni guarra, ni borde, ni nada, no, pero que está orientado a un público como mucho más rebelde y que no tiene estudios ni que nada, ¿sabes? Y sin embargo, yo, bueno, hay casos de músicos que tienen sus carreras, que tienen su preparación, bueno, mira Brian May y Jim Hetfield, ¿no? Que son astrofísicos los dos, por poner un ejemplo. Y luego, aparte de eso, pues te encuentras con que hay muchos grupos que más allá de que se les ponga el estereotipo de que mira qué ruido hacen y tal, lo que, bueno, luego se prestan a muchos eventos benéficos y bueno, la verdad es que tienen un lado muy humano, tenemos un lado bastante humano, ¿sabes? Más allá de lo que la gente se pueda pensar. Y bueno, yo creo que es algo que hay que tener también pues muy en cuenta, ¿no? Claro. Pues vamos con lo tuyo, porque yo tengo una pega con uno de los temas que me has pasado, porque sí que me apetece. Qué raro. No, me aparece que en todos los lados, pero no me permite. ¿Es que no te deja reproducirlo? No me permite ni cargarlo. Es diferente. ¿Y eso? Pone vídeo todavía no disponible hasta tal fecha. Vaya, bueno, pues no te preocupes, mira, preparamos otro. Vale. Mientras ponemos ¿cuál, el primero o el segundo? Eso sí te da problemas. Me da problemas el segundo. El segundo, bueno, pues olvídate del segundo y si quieres arrancamos por el primero y mientras tanto preparo el otro. Venga, ¿vale? Ok. Pues bueno, pues si te parece, vamos a empezar con una de las dos presentaciones de hoy. Se trata de una banda que ya es, digamos, uno de los clásicos dentro del glam rock europeo desde hace ya unos cuantos años. Desde allá del año 2000. Hablamos de los suecos Crash Diet. Uh-huh. A mí personalmente yo reconozco que lo hacen muy bien. No es una banda que particularmente siga mucho, porque creo que no hacen nada nuevo realmente, ¿no? Pero sí que creo que después de todos los años que llevan, bueno, ya te digo, llevan casi 20 años funcionando. Pues yo creo que es una banda que está bastante establecida, sobre todo en España mucho, dentro de lo que es el panorama hard rockero muchísimo. Uh-huh. Y ya en Europa ni te cuento. Y bueno, pues teníamos que hablar de ellos porque, bueno, lanzan Bueno, acaban de lanzar el single de lo que es una de las presentaciones, el single presentación, digamos, de lo que es el primer disco de los suecos con el vocalista Gabriel Keynes. Y bueno, es una banda que, como te he dicho, lleva ya pues unos cuantos añitos funcionando, ¿eh? Entonces, yo creo que todos aquellos que conozcan este tipo de música, sobre todo este tipo de música que se gestó hace, digamos, unos cuantos años, que es un poco la versión europea de lo que ha sido siempre el glam rock americano, nos vamos a encontrar una banda pues que tiene mucha pegada, ¿no? Yo creo que desde que sacaron el primer disco y en el 2005, el Rest in Sleaze, es una banda que ha intentado siempre mantener un poco esa filosofía que lo caracteriza, ¿no? Porque una banda que haga glam rock, pues evidentemente, si te has creado ya una reputación así y tu forma de trabajar es esa, pues tienes que seguir un poco ese camino, ¿no? Yo creo que es una de esas bandas que lo hacen. Sí, porque luego también es muy difícil que te desencasillen de ese estilo, de esa forma. Por eso. Entonces, bueno, pues hemos traído el tema que abre este disco, que se llama Rust. Y bueno, vamos a escuchar el tema, este tema, como te digo, que identifica y que define lo que es la esencia de este nuevo Crash Diet. Y bueno, vamos a escucharlo. Legacy we trust. In times like La verdad que todos estos grupos de glam rock tienen un sonido muy característico, Nacho, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. A ver, ya te digo que yo creo que hay unos elementos diferenciadores bastante importantes, sobre todo lo que diferencia a los grupos europeos, como pueden ser, pues, en este caso que hablamos hoy, Crash de ayer, y los sonidos o el tipo de música que hacían bandas, pues como hemos hablado otras veces, tipo Poison, Motley Crue, incluso Quiet Riot, toda esta gente, ¿no?, de los 80. Yo creo que entonces había mucha más melodía, ¿sabes? Había así mucho, hablaban de tías, de sexo, de drogas, de no sé qué, de juegas. Sí, ahora es casi más postureo que otra cosa. Sí, bueno, y este tipo de bandas, pues bueno, practican un poco con todos los toques también, pero yo creo que tienen mucha más garra, tienen mucha más energía. Las bandas de los 80 eran más melódicas y estas son muchas más gamberras, ¿sabes? Y bueno, también a mí es lo que me gusta, ¿sabes? Me gustan ambos estilos, pero hay veces que necesitas sentir en el cuerpo uno, ¿sabes? Pues esa energía, esa fuerza, ¿no? Y estas bandas yo creo que a día de hoy pues también lo dan. A ver, que no te digo que, por ejemplo, pues Motley Crue, los últimos discos que sacaron, bueno, menos alguna excepción que otra, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el Saints of Los Angeles de Motley Crue, cuando yo lo escuché... Esas son palabras mayores, ¿eh? Claro, después de un montón de años de estar escuchando lo típico, el Ciudad de Devil y todos estos, sí. Te das cuenta que también encrudecieron el sonido, se volvieron mucho más rudos, ¿no? Y a mí es lo que me gusta de este tipo de bandas, ¿no? Que sí, que haya melodía, porque evidentemente las canciones tienen que tener todas un sentido, un significado, ¿no? Un significado melódico. Pero que también que te den mucha caña a nivel de decir, ostras, ¿sabes? Nos hace movernos. Y a mí es que las bandas que hacen música... A ver, me gustan a mí las baladas, pues sí, me gustan. Bueno, llamarlo baladas por llamarlo de alguna manera, ¿no? te estás sí. Amariconando mucho. Sí, pero una vez escucho una balada que dices, mira, pues te pone tierna, no sé qué, pan, todo esto, que sí, que está muy bien. Por ejemplo, Scorpions, ¿no? Scorpions, por ejemplo, es una banda que tan pronto te hace baladas, por lo que yo creo que es más conocido, por Winds of Change, pero sin embargo tiene otros temas. Scorpions que son, bueno, que no son baladas y son auténticas bombas, ¿sabes? Y sin embargo no se lo reconoce tanto, ¿sabes? Y yo me gustaría que eso de algún modo cambiara, porque bandas como Crash Dyer, por ejemplo, se caracterizan también un poco por eso, ¿no? Por ese encrudecimiento del sonido. Y a mí es lo que realmente pues hace que me tire más. Yo creo que todo depende también del estado de ánimo de cada uno, porque quien necesita un día pues escuchar música tranquila, pues te la pones, ¿no? Pero bueno, quizás mi forma de ser es que yo necesito a veces pues mi dosis, ¿sabes? Y bandas como estas, con este tipo de temas como el que hemos presentado hoy, pues te dan esa vidilla, ¿sabes? Así que bueno, ahí queda este Rust y bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema, ¿no? Si te parece. Sí, bueno, pedir disculpas porque soy un poco manazas y a veces se me van las cosas y no sé lo que me está sonando por debajo. No sé ni lo que te, porque no tengo nada más que tu fader y el mío levantado. No sé qué me estás hablando de fondo. Yo estoy aquí volviéndome absolutamente loco. A ver. Sí, bueno, no, pues cuéntanos lo siguiente mientras que yo busco a ver qué se me está colando. Bueno, pues el siguiente, como bueno, teníamos uno preparado, pero pues bueno, ya lo preparamos para otro día. Vamos a hablar del nuevo disco del rapero Post Malone. Bueno, rapero, ya es que qué pinta un rapero en Rock Station, ¿no? Bueno, pues igual que lo pintó en su momento Public Enemy, ¿no? Cuando hizo ese dueto, entre comillas, con Anthrax. En este caso, pues no es lo mismo. Ya encontré el problema. Me estaba sonando el móvil. Vaya, por Dios. Estoy diciendo que me suena y es que he cambiado la melodía. Hoy he puesto una canción de El Obeiti en el tono de móvil y diciendo qué coño está sonando si tú me suena un montón. Y bueno, ya veo que está mi móvil. Bueno, pues lo que te decía, que si no se me va el hilo. Al fin y al cabo, por eso, digo, hablamos de un dueto, entre comillas, entre el rapero Post Malone. Y Ozzy Osbourne, que es uno de los invitados del disco del que hemos comentado al principio. Este rapero es quizás uno de los músicos que, bueno, más en boca de todos están últimamente en Estados Unidos, y tiene un disco llamado Hollywood's Bleeding, que contiene un tema que se llama Take What You Want, en la que el propio Post Malone, digamos que participa, cuenta como invitado con Ozzy Osbourne, ¿no? Y bueno, y con el cantante de Travis Scott. Vamos a escuchar este tema, a ver un poco qué es lo que nos encontramos. A mí, ya te digo, me resulta bastante chocante, en el sentido de que a mí me gusta mucho la mezcla de estilos, ¿no? Siempre he sido también muy de rockerizar cosas, ¿no? Pero sobre todo hay veces que estilos como el rap, que depende de quién sea y con quién lo haga, pues bueno, pues la verdad es que suenan muy bien. Así que, bueno, y me remito a todos aquellos que no lo conozcáis tampoco, pues yo qué sé, lo hemos comentado antes, Anthrax con Public Enemy, ¿no? Es un ejemplo bastante claro. Pero bueno, no nos vayamos de madre, escuchemos este Take What You Want, del rapero Post Malone con Ozzy Osbourne y Travis Scott. Walked into your venom was lethal. I almost believed you. Yeah, you prayed on my every mistake, waited on me to pray. Held me under, hoping I would drown like a plague. I was racing away, trying to find my way out, find my way out. And then finally came the day I stopped giving my heart away. For heaven's sake, my bones will break. But you never own my soul. No, I feel you crumble in my arms down to your heart of stone. You bled me dry just like the tears you never show. Why don't you tell me what you want for me? Tell me what you need for me? Tell me what you want to go. Why don't you tell me what you want for me? Tell me what you need for me? Tell me what you want to go. I took them stones, you threw, made chains for the crew. I brought up 10 of this coupe, only made for two. They all ran through it, it ain't nothing left to do. I need some more reasons to live out this evening. I've been sipping forever, reaching, taking whatever. Hoping, thinking whenever you be back on road. Let's go our ways, whichever you say how is our. Bueno, Chete, oye, que no ha estado tan mal. Yo me pensaba que iba a ser más desastre el tema este de Cooper con Post Malone y la verdad que ha estado muy bien. ¿Nacho? ¿No? Ahora sí. Yo te oigo. Ah, pues yo a ti no te oía. Ah, pues yo te oía, ¿sí? Madre de Dios bendito, de verdad que hoy estamos apañados. Entre mi móvil que suena cuando tiene que sonar y tú que no suenas cuando tienes que sonar. Bueno, oye, estamos apañados. No. Que bueno, pues eso es un poco lo que tenemos para hoy. Yo creo que ha sonado muy bien, ha sido una buena carta de presentación para este arranque de programa. Y bueno, pues la semana que viene más y mejor, ¿no? Eso dicen algunos. Yo creo que va a ser, a medida que vaya avanzando la temporada, va a ser mejor. De eso se trata. Y desde aquí, pues nuestro abrazo no solo a David y a Chema, sino a Santi. Joder, que Santi cada vez que me acuerdo de pequeño, Ternaco, y es más grande que yo. Armero, por supuesto, a toda la gente del Inferno Rock Bar que me trazasteis como en casa. Y sí, bueno, poco más hay que decir porque, bueno, volveré. Prometo que volveré a correrme una buena juerga con todos vosotros. Pues ya está, de eso se trata, de que este tipo de cosas se vayan repitiendo. Pues nada, bueno, Nachete, la semana que viene te emplazo aquí en la sintonía de Rock Station, como siempre. Perfecto. Un abrazo y que lo vendas todo esta semana. Hala, pues muy bien. Venga, hasta luego, Maño, chao. Hasta luego, chao, hasta luego. Estás escuchando Rock Station FM. Night fades to dawn. Night. Bueno, pues hemos comenzado nuestro... Bueno, hemos seguido nuestro viaje virtual a través de las ondas de la radio y a través de Internet, pues con una banda pues que yo he descubierto, y lo reconozco que les he descubierto hace bien, bien poquito. Se trata de la banda finlandesa Sonata Ártica, que está presentando... no sé cómo se dice el nombre del álbum, yo de finlandés no tengo ni idea... Lo reconozco, lo siento mucho. Creo que se produce algo así como Talvillo, pero tampoco lo tengo muy, muy conmigo. Y este es el single que hemos extraído de ese álbum, este single llamado Cold, para vosotros, para los oyentes de Rockstation FM. Pues no nos hemos ido muy lejos, hemos pasado de Finlandia de la mano de Sonata Ártica a Noruega de la mano de estos chicos, Sirenia, comandado por esa fantástica voz. Madre mía, y es que me vuelvo loco con esta mujer, porque si me cantaste todo esto al oído, con esa voz, yo creo que se me caerían los palos del sombrajo, ¿no? Ahí estaba la señorita. Ay, se me ha ido el santo al cielo. La señorita Aileen, se me había olvidado por completo, madre mía. Si es que ya algunos tenemos un poquito de edad y de vez en cuando las neuronas van patinando a su propio ritmo. Pues del norte de Europa nos hemos ido ya hacia centro Europa, de la mano de los austríacos, sí, Visions of Atlantis, con este temazo que seguramente a más de uno pues le pondrá los pelos de punta. Y bueno, pues deciros que ha sido un auténtico placer el haber estado con vosotros durante la última hora aquí sonando a través de las ondas de vuestra radio favorita. Por mi parte, nada más. Os despido de vosotros Daniel Fernández, Metal DJ, Manos de Plomo para los amigos, y cruzamos en nuestro viaje virtual, cruzamos volando por encima de las bellas tierras de los Balcanes para posarnos sobre Bulgaria y quedarnos con ellos. Ellos se llaman Metal Wings, liderados por la guapísima y bellísima Estela Tanasova, y esto es su penúltimo trabajo, este Slave of the Night, incluido en su álbum Fallen Angel in Hell. Un placer, un honor. Hasta la semana que viene, amigos. Salud y rock and roll para todos, y gracias por estar una noche más ahí.